Son las 4 de la tarde con 41 minutos. Tenemos la el orgullo, palabra un poco grande, pero sí, porque yo lo conozco hace mucho tiempo. Él ni se acuerda. Yo cuando era productor, una vez fui a su casa, allá él, yo conozco, allá atrás de Figueroa el Corta vive este señor que está sentado acá enfrente nuestro, y me acuerdo que ya en esa época hablaba sobre las preocupaciones que tenía sobre la cuestión de la República Argentina, sobre la economía. Un tipo que banquero y que en realidad no a veces no tiene el perfil que puede llegar a tener un tipo de banco, porque en general los tipos de bancos son fríos, distantes y, a mi modo de ver, en algunos casos bastante pocos comprometidos, por lo menos socialmente, en lo que se refiere a la realidad de que vive la República Argentina. Me refiero a Carlos Heller, tipo controvertido, fue vicepresidente de Boca durante mucho tiempo, un tipo de fútbol, apasionado, kirchnerista, con todo lo bueno y lo malo que esto agarrea. Igual quédese tranquilo que el café no está ni envenenado, nada, el café bueno. Le ofrecieron le ofrecieron un budín a Heller, le dieron uno de estos budín a por favor, mire que caro ese, por favor, así que le pido que no es que lo disfrute. Claro, no es un budín kirchnerista, este es un budín caro. Bueno, acaba de dije que provoque, pero te voy a empezar acaba de editar un libro, perdón, que le voy a presentar el libro, le voy a presentar el libro que se llama 10 promesas falsas y por qué fracasó la economía de Cambiemos. 10 y va a venir a hablar sobre este libro, que obviamente, más en este momento, es realmente muy interesante. Buenas tardes, ¿qué me decía? No, te quería hacer una pequeña aclaración en la presentación, que no te la hago a vos, sino que la hago siempre, porque yo ni soy ni me siento un banquero. Yo dirijo un banco cooperativo, tiene una diferencia abismal. Yo trabajo en un banco cooperativo, yo no soy dueño de un banco. Claro. Un banquero es dueño de un banco. En serio lo digo, porque la diferencia es abismal. Y esa diferencia abismal tiene que ver con todas las otras cosas que vos decís que yo soy cuando ubicas la diferencia. Yo soy un orgulloso constructor de una gran cooperativa financiera que ha podido constituirse, pelear contra la dictadura, pelear contra los distintos intentos que hubo de impedir que nosotros nos podamos desarrollar, y que ha logrado consolidarse y que hoy actúa de igual a igual y a la par, no, mejor que el grueso de las entidades financieras, porque uno de los motivos de orgullo nuestro es que en esta complejísima situación, y siempre, y los compañeros que trabajan conmigo lo saben, nosotros ponemos como meta orgullosa tener siempre los costos más bajos del sistema financiero. Es decir, el sistema financiero hoy es carísimo por definición, porque las políticas públicas hacen que sea caro. Y si querés después te lo explico en detalle. Pero sin entrar en ese detalle, como hay elementos para compararse, nuestras tasas de interés, nuestras comisiones, todo en el Credicop cuesta menos. Si yo te digo a vos que, por ejemplo, la financiación de una tarjeta de crédito, como una cosa de uso universal, y te invito a que lo busques en la página del Banco Central, que hoy en el régimen de transparencia ese ejercicio lo puede hacer cualquiera. El costo de financiación de la tarjeta de crédito nuestra está 20 puntos debajo del promedio de los 10 principales bancos privados del sistema. ¿Y por qué eso? ¿Porque confía en la Argentina? Porque yo soy argentino, porque el Credicop es una entidad nacional, y porque nuestro objetivo no es maximizar la ganancia, sino hacer algo que nosotros tenemos definido ideológicamente como rentabilidad mínima necesaria. Es decir, la rentabilidad que necesitamos obtener para poder estar a la altura tecnológica de la competencia y para cumplir con una cosa que poca gente sabe, que los bancos tienen regulaciones técnicas que le establece el Estado a través de las políticas del Banco Central. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que tener un capital, un patrimonio propio mínimo, que mide la cantidad de crédito que podemos dar. Sí. Como no somos una entidad capitalista y no hay un capitalista que la pone, nuestro capital se forma con la acumulación de nuestros resultados. El banco, en sus 40 años de vida, nunca distribuyó un peso de utilidades. Todo lo que generó lo capitalizó y está en la propia entidad. Entonces la culpa en todo caso cuando hay un país que está en crisis como en este caso y se le culpa a veces al sistema financiero, a la especulación financiera, sí. O que Macri trabaja para los capitales financieros, que trabaja para los bancos, se dice, etcétera, etcétera. ¿La culpa quién la tiene? ¿El sistema financiero o un gobierno que se lo hace propicio? El chancho, el que le da de comer. Eso quiero saber. Porque a mí me parece, porque ¿quién es el villano en esta historia? ¿Los villanos son los banqueros o el villano es el gobierno? No, yo creo que es más complejo, discúlpame. Probablemente. Las respuestas sencillas a veces no son las mejores. Las respuestas tienen que ser claras, pero no necesariamente sencillas. Yo hablé recién de 40 años y sigo hablando todo este tiempo de los 40 años que está viviendo este mundo que nos toca vivir, que es el mundo de la globalización financiera, que empieza cuando Margaret Thatcher gana en Inglaterra en 1979 y Ronald Reagan gana en los Estados Unidos en 1981. Y ahí empieza esta etapa de lo que se llama la globalización financiera. A mi juicio, filosofando, yo digo que es la etapa donde el sistema capitalista muestra su fase, yo diría, más dura, porque ha decidido cobrar la factura de lo que invirtió en la competencia con el otro sistema. Porque vos fíjate que es la década donde cae el llamado campo socialista y ya no tiene que competir, y entonces vienen a cobrar todo lo que invirtieron en el estado de bienestar para tratar de mostrar que este sistema era mejor que el otro. Y entonces aparece un rostro muy despiadado del sistema capitalista y viene todo este modelo de la globalización financiera. Y se llega a esta realidad donde ya los grupos económicos corporativos son más importantes que los Estado-Nación. Y esta es la gravedad de la situación que tenemos. Y esto incluso afecta a los Estados Unidos. Cuando vos lees hoy los debates que hay al interior de Estados Unidos, las cosas que dicen la gente que responde a Bernie Sanders, por ejemplo, que no es una minoría pequeña, es alguien que tiene enormes posibilidades de ser el próximo presidente de los Estados Unidos. O cuando vos lees las cosas que dice Jeremy Corbyn en Inglaterra, que no es un, sino es alguien que... Las encuestas hoy dicen que si hoy hubiera elecciones en Inglaterra, gana Jeremy Corbyn las elecciones en Inglaterra. Dicen esto que estamos diciendo, que estoy diciendo yo en este momento acá, que es necesario restituir un orden global donde la primacía no sea la del capital financiero, de las grandes corporaciones multinacionales, donde las empresas tributen lo que tienen que tributar y no en los paraísos fiscales. O sea que uno de los grandes problemas que tienen los Estados Unidos, Obama dijo una vez, cuando era presidente, que en Caimán había un edificio que era o el edificio más grande del mundo o la estafa más grande de la historia, porque creo que en una misma dirección postal había 15.000 empresas radicadas. Claro, más grande. Claro, entonces, es así. Bueno, sí. ¿Sabes cómo sí. es eso? Eso es porque las empresas facturan desde los lugares donde tributa menos. Hacen lo mismo que se hace con los jugadores de fútbol. Es decir, ¿viste cuando los jugadores argentinos iban a Maldonado? Y hacían escala en Maldonado, aunque nunca claro. jugaban en Maldonado, sino que facturaban desde Maldonado. Entonces claro, el club argentino lo vendía a un precio determinado y de ahí se iba al precio verdadero, al destino final. Pero no pagaba acá. Pero no pagaba acá. Y allá pagaba mucho menos de lo que hubiera tenido que pagar acá. Donald Trump, ¿qué sería? Un dinosaurio en esta lógica. Es la expresión. Una de las expresiones de eso. No es ningún santo, yo no lo estoy santificando, estoy tratando de explicar. Bueno, un dinosaurio, dije yo, ¿no? En esto sería una especie de tipo con un pensamiento retrógrado que se quedó en los 90, digamos. ¿Donald Trump? Sí, o en realidad es un tipo que acomodó un mensaje a las necesidades del pueblo americano hoy. No, para mí Donald Trump es una persona que es, a mi gusto, detestable por infinidad de cosas, es un misógino, xenófobo, tiene todas las peores características que puede tener un ser humano. Interpretó un fenómeno de la realidad global, que es esta que te estoy diciendo, y tomó un discurso que, si vos lo buscás, se parece mucho a esto que yo te estoy diciendo y que se parecía mucho en una cantidad de cosas a las cosas que decía Bernie Sanders cuando en la interna demócrata combatía con Hillary Clinton, que decía que no podía ser que en Estados Unidos no se consiga productos Made in USA, que todo es de China, claro, o de Centroamérica. Sí. Todo es de China o de Centroamérica. Caballito de batalla de Trump también. Claro, ¿no? Por eso digo, el mismo discurso de Trump. Sí. Él toma eso, y vos fíjate que saca muchísimos votos Donald Trump en las regiones donde en la interna demócrata había ganado Bernie Sanders, porque es el lugar donde están los obreros norteamericanos descontentos porque se quedaron sin trabajo, porque la apertura y la globalización los afectó a ellos también. Cuando vos lees las cosas que hoy se discuten en los Estados Unidos y le sacás algunas particularidades del lenguaje, es lo mismo que pasa en la Argentina. Yo te diría, Sander explica, dice, su idea de lo que es el socialismo democrático, como lo llama él, que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna, a un trabajo digno, a salud y educación, en el país más rico de la tierra. Porque a eso hemos llegado, a un mundo donde un reducidísimo grupo de corporaciones tiene una acumulación de riqueza obscena, innecesaria, absurda, que si vos no le metés mano y no la distribuís, el mundo no tiene solución. Igual el mundo no lo vamos a cambiar. Yo creo que sí. No sé si lo vamos a ver nosotros. Yo creo que sí, yo soy joven, no sé cuántos años tenés. No, no, yo me tengo, yo me tengo una yo tengo 25, pero con los 25 claro, que tengo, no creo que lo pueda ver. Yo tengo mucho igual, más a juventud acumulada, pero sido optimista. No, no, está bien. Yo, a ver, igual me parece interesante la discusión y la conversación, pero a ver, cuando uno habla o conversa con gente que vive en Estados Unidos, sí. Yo entiendo de que probablemente en la política de Estados Unidos se conversen sobre estas cosas y se digan estas cosas, pero el americano promedio no tiene ni la millonésima parte del padecimiento que tenemos nosotros. No. El americano promedio no está preocupado por saber cuánto le va a llegar de luz, o si tiene que hacer un trueque como lo están haciendo en el conurbano, cambiando un paquete de yerba por una remera, o si pierde el trabajo que se va a quedar probablemente años sin volver a recuperarlo, o tantas otras cosas que suceden en la República Argentina y son como un estigma social. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo? Está claro que un pobre en Argentina no es lo mismo que un pobre en Estados Unidos. Tampoco es lo mismo un pobre en Argentina que un pobre en Biafra. Sí. Es decir, la pobreza... No sé ya a esta altura, sí, ¿eh? Sí, sí, todavía no sé, sí, porque altura. Ellos siguen empeorando igual que nosotros. No sé a esta Entonces, altura. Entonces, el subdesarrollo marca niveles distintos. Cuando uno habla de pobreza en Estados Unidos, habla en la escala de Estados Unidos. Habla en el no acceso a determinadas cuestiones que tienen hoy muchos ciudadanos norteamericanos. Yo te quiero decir que en las dos últimas elecciones, en la que Trump fue electo presidente y en la última de medio término, perdió Trump. Ganó porque en Estados Unidos para presidente no se elige de manera de voto directo, sino que se elige a través de representantes. Sí, como era en Argentina. Como era en Argentina hasta la reforma constitucional. La reforma constitucional. Y es bastante, si te metes un poquito, vas a ver que es bastante discrecional el mecanismo. Por ejemplo, hay estados donde el que gana por un voto se lleva a todos los representantes, hay otros estados donde se distribuye de manera proporcional. Y entonces, de pronto, el número total de ciudadanos y ciudadanas que te votaron es más grande, pero el número de representantes que se eligieron con esos votos es más chico y perdés. Uh-huh. Es decir, yo no me animaría a decir que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos hoy están conformes, porque las elecciones... Yo no dije que estaban conformes. Usted tiene una idea medio como de interpretar lo que yo no digo. Yo no dije que están conformes... Te juro que no. Yo no dije que están conformes con Trump. Yo dije... No, yo no digo que ni que están conformes ni que dejan de estarlo. Yo lo que estoy diciendo es que el americano promedio no discute ni tiene las preocupaciones que tiene el argentino. Y esto va más allá de Obama. Digo, yo tengo un montón de amigos que viven en Estados Unidos, sí, y que no solamente viven en Miami. Viven en Miami, en Carolina del Norte, viven en Nueva York, sí, y hablo con ellos. ¿Y saben lo que me dicen mis amigos? No, maestro, acá los problemas que tienen ustedes, yo entiendo lo de la economía de escala. También lo entiendo. También entiendo la diferencia que existe entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. Pero lo que intento tratar de ir por una misma senda para hacer un ida y vuelta, sí, es que las preocupaciones que tiene un americano promedio, si bien son parecidas, hay lógico, años luz yo lo dije en la manera de vivir entre ellos y nosotros. Y yo por eso quería llegar a esta cuestión de lo que nos pasa en la República Argentina, sí, y cómo nosotros podemos salir. Porque la gente que está del otro lado, seguramente más de uno dirá, bueno, está bien, la globalización, Estados Unidos, Trump, Europa, Messi, la Champions League y qué sé yo, pero a mí eso no me importa. A mí lo que me importa saber es cómo voy a estar bien yo, cómo voy a hacer para que tener un estado de bienestar mejor, si tengo que seguir el modelo de Cristina con el fútbol para todos o o la estatización de YPF, o tengo que seguirlo a Macri con esta cosa de que todo lo que se hizo antes está mal y ahora todo lo que estamos haciendo está bien, que estamos subiendo la cuesta, pero que en la cuesta, bueno, yo no entiendo, cuando a mí el presidente dice estamos subiendo el cerro, la montaña, no entiendo qué montaña, no entiendo que estoy subiendo, le juro que no entiendo, pues yo voy a cumplir 50 años, sí, y yo no puedo creer que venga un tipo... ¿Duplicaste edad en un ratito? Sí, tenía 25. La verdad, como mucho somos dos Néstor Dibsa, son dos Néstor Dibsa. No podemos creer, la verdad, Carlos, no podemos creer que nosotros tengamos tantos malos tragos, tantos sinsabores, tantas ingratitudes... y que nos hayan pasado todas en los últimos 35, 40 años en la República Argentina. A ver, primero, yo comparto parte de eso y discrepo en parte. Voy a intentar decirlo de la manera más ordenada que pueda. Por favor. Dentro de lo que los tiempos permiten. Las políticas que se aplican en un país terminan teniendo que ver con cómo vive la gente, no es una abstracción. Y yo tengo algunas frases que repito hasta el cansancio. Digo, mira, en última instancia, siempre la política es cómo se acumula y cómo se distribuye. Grábatelo y pensalo. Cómo se acumula y cómo se distribuye. Y ahí está todo. Hubo una época que en el mundo había guerras, porque el alimento no alcanzaba para todo el mundo. La gente peleaba por la comida, entonces uno invadía al otro porque ahí había comida. Más después recursos, claro. Ahí estaba el oro y la plata, como cuando vinieron los conquistadores acá o cosas por el estilo. Todo eso se fue haciendo mucho más sofisticado y las maneras hoy de, digamos, exacción, de explotación, se dan a través de los mecanismos financieros, a través del endeudamiento, a través de las corporaciones, a través de la fuga de capitales, etcétera, etcétera. Entonces es un tema de modelos económicos. En la Argentina, vamos a hablar de tiempos que todos tenemos más o menos presentes. La Argentina estaba en una crisis terminal en el año 2001. Sí. Absolutamente terminal, 55% de pobreza, 20% de desempleo, default, deuda impagable, todo lo que sistema, todos los sistemas salud, educación absolutamente destruidos, etcétera, etcétera, etcétera. En una docena de años, esa situación cambió, a mi juicio, favorablemente, lo cual de ninguna manera quiere decir que todo lo que se hizo está bien. Si vos querés, yo después te digo una cantidad de cosas que yo creo que no estuvieron bien. Pero en lo esencial, cambió. Cambió a partir de la idea de que los salarios le tenían que ganar la inflación. Que las jubilaciones le tenían que ganar la inflación. Que la gente que no tenía aportes previsionales suficientes porque había trabajado en negro, no era culpable de eso y merecía tener una jubilación, y entonces había que darle el derecho a poder entrar en una moratoria y poder jubilarse. Cambió en el sentido de tratar de decir, bueno, lo que se produce en la Argentina, protezcámoslo para que pueda desarrollarse y para que esta industrialización incipiente que tenemos se pueda consolidar y no entre en cosa importada. Yo me acuerdo que yo daba charlas en la época del menemismo y le decía a la gente que me miraba escéptica, como con esa misma cara de duda que me mirás vos ahora. No, para 75 años, déjame terminar. Metí yo un chascarrillo más. No, me parece fantástico. No, pero yo estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en lo malo del kirchnerismo. Claro, ahora vamos. Entonces, yo para que me entiendan les daba ejemplos sencillos. Decía, ¿ustedes creen que van a tener que ir al psicoanalista si tienen un traje con un casimir hecho con industria textil argentina y no con un casimir inglés, o si tienen que consumir quesos argentinos y no pueden consumir quesos holandeses, porque este no es un país de carencia, la Argentina es un país de abundancia. Yo te digo, en serio, ¿no nos podríamos arreglar y decir, mira, este producto lácteo importado, 500% de recargo, el que se quiere dar el lujo, Mercedes Benz descapotable, qué sé yo? Sí, cómo no. Sí, pero para comprarlo, pero que no haga más. Cinco de la tarde, son las 5 de la tarde con un minuto, estamos con Carlos Jenner. Si llegamos a las 6, vamos a tener suerte. si no nos prendemos fuego antes, vamos a tener suerte. Común y corriente. Común y corriente. Néstor Dick está en Radio 10. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes. No sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma. Conmigo, mi princesa, mi locura, mi refugio. Buenas tardes, chicos. Felices Pascua. Soy Mónica de la Boca. No creo que se tendría que haber ido de vacaciones el presidente. Descansó mucho. Me preocupa la situación del país, como todos. Los chicos están muriendo de hambre. Pero también el presidente se tiene que preocupar que no hay vacunas. Hay vacunas que salen 3.000 pesos. Tengo nietos chiquitos y no hay vacunas para los chiquitos. Besos a todos, muy buen el programa. Pero a quien quieren mentir, tu molde se... Hola, queridos chicos, María José Vicente López. Sos un cabrón. Y no lo comparo con el velorio, porque el velorio vos no asesinaste al muerto. En el caso de la pobreza, más que la inflación, porque si los sueldos hubiesen aumentado, no estaríamos en situación de aumento de pobreza. La pobreza la originó él, así que ni siquiera disculpas pide. Y él se va mostrando riqueza. Y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco que este no fue nuestro. Yo quiero decir una cosa antes que sea la charla con Carlos Heller, que me encanta, por cierto. Porque es una persona, insisto, muy leída, muy inteligente, además que un tipo que tiene de profundas convicciones. Yo tenía una frase, no sé si la escuché en algún lugar, se me ocurrió a mí, o la dijo alguien, lo que fuere, pero siempre para mí fue una frase de cabecera en este último tiempo, y que fue antes de este zafarrancho de Macri, ¿no? Antes de que empezara esta hecatombe fenomenal y sin destino, porque esto no tiene, no, la verdad que esto es, estamos cuesta abajo y no hay ni siquiera una red, que era muy difícil en la República Argentina no estar a la izquierda de Macri y a la derecha de Cristina. Esa sensación que tiene mucha gente que es reticente a votarla nuevamente a Cristina Kirchner, siente en algún punto que hay un sector de la sociedad que estuvo en el gobierno durante 12 años, un grupo de dirigentes que estuvo en el gobierno durante 12 años, que en realidad son irreductibles a la hora de, o poco permeables o impermeables a la hora de que se les vaya con una idea. Y cualquier cosa que no sea ideológicamente afín con lo que piensan, independientemente de lo que se trate, lo desechan. Este es el reparo que yo en realidad tengo a veces cuando converso con gente a la que respeto, por cierto, pero de pensamiento muy fuerte, como en el caso del señor Carlos Heller. ¿Usted entiende lo que...? Digamos, sí, me entiende porque es un tipo inteligente, pero digo, esto, usted sabe que es así en algún punto, ¿no? A ver, yo voy a decir tal vez lo mismo con una interpretación. Por favor. Yo efectivamente creo que las cosas, lo dije antes, tienen una lógica, y aquella vieja frase de que las cosas son según el color del cristal con que se mira, son una absoluta realidad. Es decir, a los mismos hechos se pueden ver, se los puede ver de maneras diferentes según la óptica con la que se lo mire. Yo la verdad creo que en un proyecto de país, que es de lo que estamos hablando, tiene que haber una cierta lógica de modelo de país que querés hacer, y esa lógica de modelo de país, claro, exige algunas cuestiones que tienen que ser razonablemente coincidentes, digamos, ir para el mismo lado. Por eso yo te decía antes, mirá, acá hay que por volver a ponerle plata a la gente en el bolsillo. Es verdad. Porque no se puede seguir diciendo, cae el consumo. ¿Cómo no cae el consumo si la gente gana menos? Pero hay que ser autocrítica en Por Milagro Sala también. Espera. Claro, no me mezcles. Después hablamos. Yo te acepto. Pedí ampliación de horario, Dipi, nos quedamos acá. No, pero hasta las 7. Nos quedamos hasta las 7. Dale. Pero me encanta. No tengo límite, no tengo problema de tiempo. Estoy seguro. Así que hay que ponerle plata a la gente en el bolsillo. ¿Es verdad? Hay que aumentarle los salarios, hay que aumentarle la jubilación, hay que aumentar las asignaciones universales, etcétera. Hay que tener un proyecto donde el asistencialismo sea una transición y no un objeto final. Es decir, si yo llego a esta situación y tengo 30% de gente en situación de pobreza, 30 y pico% de gente en situación de pobreza, tengo que asistirla. Pero lo que tengo que tener es como objetivo que el tipo tenga, el hombre, la mujer, tengan un trabajo digno con el cual puedan vivir dignamente. Es decir, tengo que ir a trabajo de calidad. Y trabajo de calidad es trabajo con protección, es trabajo con derecho a la jubilación, es trabajo con derecho a la seguridad social, a la salud, es trabajo con derecho a una indemnización justa si me echan. Todo eso que acá se llama costo laboral y que yo lo llamo derecho. Ahora yo lo que le pregunto, Heller, es esto. Hoy salió en los diarios, aparece, creo que no me acuerdo si era la tapa de La Nación o de Clarín, de hoy, que la canciller, autonombrada canciller de Guaidó en la Argentina, dijo, esa chica era empleada, es empleada, bueno, del de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, pero es empleada del PRO, en serio, no es una chicana, búsquenlo, es empleada del PRO en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y Macri la nombró embajadora de Venezuela en la Argentina. No me sorprende, búscalo. No, es buenísima, pues, lo vamos a buscar, pero no, la es que no empleada de la, tal vez ya renunció, ahora le estarán pagando de otro lado. Yo te vuelvo, hace 90 días estaba en la plantilla de la Cámara de Diputados puesta por el PRO, trabajaba en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Yo lo quiero preguntarte lo siguiente, sí, que es una de las preguntas que obviamente se hace la gente. Ella dijo, probablemente lleguen a la Argentina en los próximos meses 100.000 venezolanos. Sí. ¿No? Cuando vos hablás recién y decís, bueno, hay que a la gente que darle trabajo de calidad, hay que ponerle un peso en el bolsillo y una serie de cuestiones que fueron denominador común en la época del kirchnerismo, que la gente las mamó, ha pasado el tiempo, las reconoce, y eso hace que mantenga la vigencia que tiene la expresidenta Cristina Kirchner. Yo lo que te pregunto es esto: en una mesa en donde hay muy poquito para comer entre los que ya están, con las fronteras abiertas como tiene la República Argentina hoy, con una salud que está en niveles casi paupérrimos, donde la educación, yo veo lo que le dan a los chicos para comer en algunos colegios en donde le tienen que llevar la vianda, por ejemplo, no sé, Moreno, como me ha tocado ir. Yo fui y me encargué. Yo dije, fui a ver y dije, che, a ver, ¿me muestran qué le dan de comer a los chicos? ¿Sabe cómo son las manzanas que le dan de postre y que la tienen que partir a la mitad? Del tamaño de una ciruela. Del tamaño de una ciruela. Esas son las manzanas que le dan a los chicos para, y que la tienen. ¿Sabes cuál es la carne que le dan? Le dan un pedazo de amorfo, de color blanco, congelado, que lo tiran adentro de una olla y lo mezclan con las verduras que tienen a mano. Y eso es lo que le dan de comer, porque si no lo comen. Entonces vos mañana decís, si entran 100.000 venezolanos más a la República Argentina, y van a entrar, ponerle 20.000 bolivianos más, o paraguayos, o esto, o lo otro, pues decís, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Mira, no te ofendas. No, por favor. Con ese pensamiento ganó el cómic ucraniano. Porque eso es, desgraciadamente, todo lo que genera este sistema, y de ahí surgen las peores cosas. La Argentina ha sido un país de puerta abierta histórico. Vos, de hijo de quién sos, busca inmigrantes, vas hasta la segunda, tercera generación. Bueno, pero no, no me lleves no, ¿cómo ese no? Terreno. ¿Cómo no me lleves voy a ese llevar? Terreno? No me Mirá, lleves, ¿cómo no? No me lleves como terreno. No, no, no, porque es injusto. Mirá, es injusto. Déjame contestar, si no sabes dónde voy ya me decís que es injusto. Sí, es injusto. No. Porque era otra época, cuando vemos la posguerra, la Primera Guerra Mundial, a esta altura del partido es diferente. ¿Qué va a ser? Son momentos distintos, sí, claro. La Argentina es un país inmensamente rico. Nos ufanamos de decir que estamos en condiciones de producir alimentos para 400 millones de personas. Sí. El problema no son los inmigrantes, sino las políticas internas, que nos van a llevar a pelearnos entre nosotros, y entonces van a salir los peores instintos, porque como no alcanza, entonces ahora vienen los de afuera y nos vienen a jorobar, entonces que se vayan los de afuera para que haya trabajo para mí. La inmigración es un problema de debate mundial. Claro. La inmigración es un tema de debate mundial. El problema mundial es la injusta distribución de la riqueza, que hace que lo poco que queda se convierta en terreno de hostilidad y de pelea, y entonces ahora vienen esos negros que o esos africanos y esos árabes que vienen a Europa, y entonces hay que echarlos. Es una locura. Yo no me opuse, es simplemente te pregunté. Yo te contesto. Yo te contesto. Vos decís que no hace mella en la economía. No, está bien. Yo lo que hace mella es otra entrevistado, cosa. Yo soy el que pregunta. No, yo lo que te digo es que lo que hace mella es otra cosa. Yo te digo que lo peor que nos puede pasar, lo peor que nos puede pasar entre tantas otras cosas malas que nos pasan, es que la crisis nos desarrolle la xenofobia. Claro. Y que terminemos entendiendo. Pero ¿por qué usted? Porque esto es un discurso que yo ya lo escuché varias veces. Ya te está calentando. No importa. Pero no. Digo, ya sabes que yo creo que te calentamos más que yo. Mira, no, yo me estoy divirtiendo. Pero me encanta que te diviertas, porque esa es la idea. Me encanta. Ahora, ¿por qué saltan automáticamente a decir cuando uno hace una pregunta, es un xenófobo? ¿Qué es la xenofobia? Ya titula. ¿Qué es la xenofobia? No es eso. Yo no te dije a vos. Xenofobia no es eso. Yo no te dije a vos. Xenofobia es el odio hacia alguien. Yo no odio ni a los bolivianos, ni a los peruanos, solo querés ni que a los correntinos. Solo querés que no venga. No. Nada más. Solo no dije eso. Acabas de decirlo. No, yo hice una pregunta. Y la pregunta es, ¿alcanza si vienen 100.000 venezolanos para darle de comer a todos? O depende de la política. ¿Por qué no vas a la calle si no le preguntas a la gente? Yo digo es esto. ¿Por qué no le preguntas a la gente en la calle? ¿Por qué no le preguntas a la gente en la calle, que es un tema de conversación todo el tiempo? Pues yo ando en la calle y hablo con la gente, y te dicen, no es más trabajo porque todos los trabajos se los agarró a los venezolanos, y no es más trabajo para los argentinos. Claro. ¿O no? Sí. Pero es un tema de la calle. Pero escuchamos una cosa. No es un tema mío. Pero ¿sabes cuántas cosas hay en la calle que no están bien porque se instalan, para que no se discuta sobre lo que verdaderamente hay que discutir? Lo realmente importante que hay que discutir es que la Argentina sigue siendo un país inmensamente rico, pésimamente gestionado, donde la riqueza la aprovechan unos poquitos. Claro. Y entonces vamos a terminar peleándonos entre los que no nos tenemos que pelear. A eso estoy apelando cuando digo que ese no es el problema. Yo quiero hacerle una pregunta, Carlos. Sí, ¿cuánto va a pesar en la Argentina la deuda que contrajo Macri? Muchísimo. Y también, ¿con qué lógica después se podría encarar el pago de esa deuda, o qué es lo que va a pasar después de las elecciones? Bien. Con lo que viene, ¿no? Depende de quién gane, porque... Pero de todas maneras el país va a estar... No, esta deuda que se contrajo. Porque si gana Macri, él ya dijo, la solución es por acá, no hay otra solución. Y Macri lo que está diciendo, lo dijo, lean la entrevista de Macri con Vargas Llosa el otro día en la Fundación Libertad, donde dice, ¿de qué se arrepiente? Del gradualismo. Si vuelvo a ganar, hago todo el primer junto, día rápido y de una vez. No lo digo, léalo, muchachos. Sí, no, chicas, no, léalo, en lo que dijo él. Dijo que quería hacer todo acelerado. Todo rápido, el primer día. Además, ya lo había dicho antes, salió, lo publicó Clarín en una nota firmada por Marcelo Bonelli, donde Bonelli cuenta una reunión con Broda, donde Broda le lleva el plan económico, y donde él dice, sí, si gano el primer día hago todo esto, es decir, meto la flexibilidad laboral, meto la reforma previsional, hago todo lo que no pude hacer en estos cuatro años. Y entonces ahora los precios esenciales, todo esto que viene, que es un poco lo que la gente esperaba, pero no. Primera cuestión, voy a repetir una cosa que esta mañana dije en otro lugar, en otra radio. Fue otra radio primero. Sí, sí, me fui a un programa que voy siempre. ¿Y tiene que vender el libro? No, no, yo no vendo el libro. No hablo del libro. Es muy difícil que una política ejecutada por gente que no cree en lo que se está proponiendo sea exitoso. Estas políticas no son políticas en las que cree este gobierno. Estas políticas son disfraces para tratar de calmar la opinión pública. Mira, lee lo que está en todos lados. Todos dicen que las encuestas dicen, las últimas encuestas, que a Macri le va a caer peor y demás. Y que vino Durán Barba con un montón de focus group y dijo, muchachos, se hunde el barco, hagamos algo. Entonces, este es el plan Durán Barba. Entonces, vamos a hacer precios cuidados a través de un acuerdo de caballeros. ¿Vos viste eso alguna vez? Precios cuidados a través de un acuerdo de caballeros. ¿Quién dijo que la carne no se va a encontrar en ningún lado? Pero además, te imaginas todo el país yendo al mercado central a comprar carne. No, vos, es hay cosas que no resisten ningún análisis. Es que pasa. No resisten. Entonces vos necesitás un plan en serio, un plan en serio, donde te tenés que meter. Mira, yo tengo acá tres leyes, no proyectos de ley, tres leyes que se sancionaron durante el gobierno anterior, cuando yo las tengo porque yo fui diputado, participé de la sanción de estas leyes. Sistema de relación de conflictos en las relaciones de consumo, regulaciones de consumo. Es decir, estas tres leyes pretendían intervenir en las cadenas de valor para poder saber a ciencia cierta cuánto salen las regulación cosas de las relaciones, claro, de producción y consumo. No, lo que todo el mundo dice, el tambero se funde, se cierra el tambo porque lo que le pagan al tambero por el litro de leche no le da para mantener el tambo funcionando. Entonces, y vos en la góndola no podés pagar lo que te quieren cobrar por la leche. Parece que en el medio tenemos un problema. Moyano. Entonces hay que intervenir. Son los camiones de Moyano. No. Nosotros planteamos nueva regulación de las relaciones de producción y consumo. Yo no lo tengo ni que querer ni dejar de querer. No lo quiero. No, eso es una respuesta de alguien que no lo quiere. No, tengo buena relación con Moyano, sí, tengo buena relación. Hace poco almorcé con él. ¿Y la quiere Cristina o no? ¿O no la quiere más? Yo la admiro desde siempre a Cristina. No, usted sí, pero Moyano. ¿Eh? Moyano. Yo nunca comento cosas que otra gente me dice cuando hablo con él, no, porque no corresponde. Las conversaciones privadas son privadas. Pero si usted dice que lo quiere, porque la debe querer todavía Cristina. Pues, ¿cómo? Si usted dice que la quiere, es que si usted dice que lo quiere, no me hagas joder. ¿Sabes qué pasa? El tema no se trata de querer o de no querer. Yo te voy a decir, lee lo que dice Moyano públicamente. Sí, se trata de querer o no. Bueno, en el fondo, quiero o no. Mira, se trata de entender o no. Yo creo que Moyano ha dicho públicamente que no hay ninguna duda que todo estaba mejor hasta el 2015 que ahora, que empeoró. Sí, sí. Y en algún lugar él reconoce que él creía que las cosas se podían mejorar y se da cuenta que empeoraron. Dualde dice lo mismo también. Dualde dice parecido. Y Barrio Nuevo también. No, Barrio Nuevo no tanto, menos. ¿Menos? Sí, me parece. Pero como yo lo vengo diciendo todo el tiempo, estoy muy tranquilo. Cuando discuto con amigos que siguen defendiendo la gestión de este gobierno, lo hago con mucho respeto. Hay gente que defiende la gestión de este gobierno. Sí, sí. Hay. Yo solo les digo que me den un dato. Claro. Uno, de algo que mejoró desde el 10 de diciembre del 2015 hasta ahora. Entonces, si todo empeoró, como las cabezas de ustedes parecen confirmar, totalmente, querrá decir que aquello que tenía sus defectos no estaba tan mal. Entonces creo que hay que ver cuáles eran los lineamientos principales de aquellas políticas, en todo caso ver qué cosas habría que corregir para hacerlas mejor. Pero sí, te lo dije desde el vamos, no hagas. Te lo dije desde el vamos. Porque mire, yo le voy a decir una cosa, la gente se va a poner más exigente cuando llegue el momento pero de votar. Pero me parece muy bien. Hoy a Macri no lo quieren votar. Yo creo que, la mayoría de la gente a Macri no lo va a votar. Pasa. Pero el resto de la gente, la gente que tenga que elegir un nuevo presidente, en algún punto se va a empezar a poner un poco más exigente, porque va a decir, bueno, está muy bien. No le va a firmar un cheque en blanco al próximo Es que cabrera. A nadie hay que firmarle cheques en blanco. Yo no creo en los cheques en blanco. Yo creo que los gobiernos tienen que tener mucho control y que tiene que haber mucha participación democrática y popular en todas las esferas. Yo, por ejemplo, planteo, y hoy lo digo así porque puedo mostrar que nosotros lo hemos escrito en el año 2002, los integrantes del cooperativismo del que yo formo parte, elaboramos un documento que se llama La Propuesta Cooperativa para Enfrentar la Emergencia, donde se proponía una cantidad de cuestiones para 2002, antes de Kirchner, cuando explota la crisis, cuando estamos en el peor de los desastres, nosotros hacemos una propuesta. En aquella propuesta, por ejemplo, nosotros decimos que hay que recuperar la gestión pública de los servicios públicos. Pero decimos no a través de una gestión como la anterior, sino a través de un modelo de gestión tripartita, con participación de los trabajadores de las empresas y con participación de los usuarios electos por voluntad popular. Bien. Y entonces, creo que hay cosas modernas, novedosas, que hacen que la gestión y la participación de la gente y de la ciudadanía esté mucho más cerca de la resolución, claro, de los problemas. ¿Vamos a hacer un ping-pong? Dale. ¿Tiene gana? Sí. Bueno, ping-pong es cortito y al pie. Gracias. 10 promesas falsas de por qué fracasó la economía de Cambiemos. ¿De qué trata este libro? Están ahí atrás, léelas. ¿Acá? Ahí, mira. Entonces no hace falta que lea el libro, como un amigo mío que no lee. No, no, porque ahí está la librería. No, pero vos me dijiste de qué se trata. Lee la contratapa. No, bueno, te lo cuento. Te lo cuento. Pero ¿cómo te lo cuento en ping-pong? No te lo puedo contar. Ah, bueno, trampa. Pero 3 ideas del libro, que son las 10 promesas de campaña. Son las 10 cuestiones principales que Macri, pobreza cero, la lluvia de inversiones, la ganancia, todo lo que, la ganancia, claro, que vamos a eliminar impuestos a las ganancias, qué sé yo, están todas esas cosas, la calidad democrática, el respeto a las instituciones, la república, perfecto. Vos sabés que me pasó una cosa, sí, fuera de ping pong, que vas a ver, si lo mirás el libro, tiene una introducción. Ajá. No veo que me lo haya dedicado, pero bueno, eso lo no sabemos si es para vos, Néstor. Lo está pensando. ¿Sabés qué? Te voy a decir, ¿te puedo decir la verdad? Sí. A vos te tiene que llegar, porque yo creo que está por ahí, pero si querés yo te dejo este. No, este es el que yo tengo porque es el con el que estoy trabajando. Sí, cómo no. ¿Hay presentación en la feria del libro? Pero la introducción... Sí. Es una cosa que tuvimos que inventar, porque este libro iba a salir el año pasado, y los datos estaban hasta junio del año pasado. Por distintas razones, claro, de que nos atrasamos nosotros, qué sé yo, llegamos a cercanía de la fiesta y ya no iba a salir, claro. Entonces Planeta nos propone que lo dejemos para marzo. Cuando nos encontramos que para marzo el libro había perdido actualidad, datos de junio ya no servían, claro. Hicimos una introducción que son unas 20 páginas, que en realidad deberían ser el capítulo 11 del libro, que es el primero, donde resumimos lo que pasó de julio a diciembre. Claro. Porque de julio a diciembre vino la gran devaluación de agosto, vino todo lo que pasó después. Y si vos agarrabas este libro como estaba hecho, sin la introducción, era viejo. Tuvimos que agregarle esa introducción para que tenga actualidad. Lo que hacemos es pasar revista. Quiero decirte otra cosa, ¿cómo está hecho? Esto es una recopilación, básicamente, de mis columnas en el programa de Eduardo Aliberti y de mis columnas editoriales en el diario Tiempo Argentino. Esencialmente lo que hemos hecho es ordenar esos columnas. Temas que están dichos en su momento. Es decir, no es que lo hemos escrito ahora, después que pasaron las cosas. Sí. Esto es lo que fuimos diciendo a medida que pasaban las cosas, de nuestra visión de lo que iba a pasar cuando se anunciaban determinadas medidas. Tengo dos preguntitas más menores. Y yo una. Y yo te dejo. Pero yo tengo dos preguntitas más menores. Más menores. Dos preguntitas, pero son menores. Sí, cómo no. Dale. Ahí van los dos mensajes ya también. Que estoy hablando como alguien de Sri Lanka últimamente. sí. La primera sería, ¿quién va a ser el próximo presidente para usted? Yo desearía que fuera Cristina. ¿Y usted quién cree que va a ser el próximo presidente? Cristina. Bien. La segunda preguntita, menor, y con esto termino y le doy paso a las chicas. ¿A cuánto cree usted que va a llegar el dólar como banquero? Que me dijo que no era banquero, ¿cierto? Que trabajaba en un banco. Sí. Bueno. Como señor que trabaja en un banco. Depende de un montón, es difícil esa respuesta. El gobierno tomó medidas con un enorme apoyo del Fondo Monetario Internacional para que de ninguna manera pueda pasar de los 51 pesos antes de las elecciones. No va a pasar de los 51. Yo dije, el gobierno, con el cambio de las bandas, necesito un programa entero para explicártelo, no a vos, para que se pueda explicar y se entienda. Lamentablemente no lo tenemos. ¿Eh? Lamentablemente no lo tenemos. Pero tomó medidas con el apoyo del fondo para poder vender dólares, más las medidas que toma el Banco Central de sequía de pesos, como para que no haya... para que no sea tan fácil que se produzca una corrida y para que tengan herramientas para poder limitar la corrida, porque toda la apuesta del gobierno a poder ganar las elecciones es a que no tenga una corrida. Esa es la gran apuesta. Todo lo otro, esto, los precios, esto, toda esa medida, es pintado para la tribuna, porque le dijeron hagamos algo porque está mal, pero la apuesta fuerte es que no haya una corrida y no se le produzca una estampida. Una cortita, prestarle a los jubilados platas al 50%. Si los jubilados ya no les alcanza para vivir, ¿cómo le van a...? Es otra engaña pichanga. Vos te das cuenta que es un plan anabólico. Te van a dar un préstamo para que no sientas que no te alcanza, y cuando tengas que empezar a devolver el préstamo, si ya no te alcanza con la jubilación plena, ¿cómo vas a hacer cuando además tengas que diabólico? Las dos cosas. Más que diabólico, más que anabólico. Claro, yo hoy saqué un editorial que le íbamos a poner plan aspirina, ¿no? Claro. Porque... aspirinetas. Y ahora con investigación, vos tenías otra. Podría poner ibuprofeno. Ella tenía otra. Si los bancos, así como trabajadores de bancos, los bancos fueron los grandes ganadores de este modelo. Los bancos ganan muchísima plata con este modelo. Los bancos como el que yo dirijo no ganan tanta por diversas razones, entre otras porque el nuestro es un banco que le presta esencialmente a las pymes y a las personas que trabajan en esas pymes, que son las grandes víctimas de este modelo. Y por lo tanto, nosotros presumimos que al final de la película, los quebrantos que vamos a tener que soportar como producto de esas políticas van a consumir una buena parte de esa supuesta rentabilidad que hoy estamos teniendo. Pero los bancos que no hacen lo que hacemos nosotros ganan muchísima plata. Sí. Señoras y señores, fue Mr. Carlos Heller con su nuevo libro, que ya está en las librerías. ¿Vamos a volver? 10 promesas falsas. ¿Va a volver este programa? Lo va a pensar. Cuando quieras. Si lo llamamos, ¿va a volver? El domingo. O se va a ir acá pateando tacho diciendo a este boludo que me viene a hacer la nota de la tarde. Le traemos un si vos supieras lo bien, lo bien que lo pasé, pensalo si me querés invitar de vuelta. No, yo lo voy a invitar. Pero la próxima. Le voy a aclarar una cosa. La próxima vez que lo invite. Vas a estar más preparado. No voy a ser. No. Eso nunca. Voy a ser mucho menos preparado. ¿Cómo nunca vas a estar más preparado? No, voy a estar mucho menos preparado y voy a ser mucho menos diplomático. ¿Mucho menos preparado? Mucho menos diplomático. Ah. Mucho menos diplomático. ¿Hoy fuiste diplomático? Pero totalmente. Pero usted no me conoce, estoy siendo diplomático. 5:32, gracias, Carlos. Ya.